que para siempre quedarás. Si tienes ataduras en tu vida, tan solo Jesús te puede librar, pues Él tiene poder aquí en la tierra para darte vida eterna y salvación. No sigas ya buscando, Jesucristo hoy te espera, pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar. Jesús es toda fuente de salud y bendición, pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar, pues Él es toda fuente de salud. Poder aquí en la tierra para darte vida eterna y salvación. No sigas ya buscando, Jesucristo hoy te espera, pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar, pues Él es toda fuente de salud y bendición, pues nadie te puede dar lo que Jesús te puede dar, pues Él es toda fuente de salud.